de la universidad. Ana habita un piso bajo, que es una preciosidad. Al verla en su ventana, la turba estudiantil la llenaba de piropos por lo linda y lo gentil. Y todos al pasar solían le cantar: Ana, sal pronto, por favor. Ana, sal, no te dé rubor. Ana, que en tu ventana tú eres la flor de luz y amor. Probaré. Anita, un estudiante, de nochecita dio, y al llegar a la ventana empujó, saltó y entró. Y todos los vecinos después pudieron ver que el que entraba por las noches iba así al amanecer. Y todos al pasar solían le cantar: Ana, levántate a cerrar. Del amor. Anita, que es piadosa, fue a ver al confesor y encendida y ruborosa sus pecados le contó. Acúsome, le dijo, que en un curso nomás desfiló por mi ventana toda la universidad y ciego de furor rugía el confesor. Ana, te vas a condenar.